haces muy bien, sí, tú me haces muy bien, me haces muy bien. Me haces muy bien, sí, tú me haces muy bien, sí, tú me haces muy bien. Sonrío como tonto, si te tengo cerquita. Y si no fue un día bueno, si te veo, se me olvida. Ayer olí a dejar las llaves por estar pensando en esa boquita. Dice que voy a verte después. Soy feliz desde ahorita. Me haces muy bien, sí, tú me haces muy bien, me haces muy bien. Me haces muy bien, sí, tú me haces muy bien, sí, tú me haces muy bien. Y si llega la tarde, tú eres el mejor paisaje pa' mirar. Ni el sol se te compara, brillas más que si todas las estrellas se juntaran. La luna tiene ganas de ti. Quieres ser el brillo en tu mirada. Y es que nada se compara con la vida que me das. Para amarte no me alcanza el calendario. Todo el tiempo estoy pensando en ti. Me haces muy bien, sí, tú me haces muy bien. Me haces muy bien. Me haces muy bien, sí, tú me haces muy bien, sí, tú me haces muy bien. Me haces muy bien. Me haces muy bien. Me haces muy bien, sí, tú me haces muy bien, me haces muy bien. Me haces muy bien, sí, tú me haces muy bien, sí, tú me haces muy bien. Y se nota.